¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pasan 8 minutos de las 8 de la noche y esta es una nueva emisión de Nuevos Fuegos, arrancando muy temprano. Porque generalmente estamos arrancando 8 y cuarto, 8 y algo. Casi que en hora, una cosa. Nos va a sobrar programa, ya te voy a avisar. A descargar canciones en el aire. Sí, sí, sí. Ya me permoné esto, poner aquello. Hola, amigo, qué placer volver a oír tu voz en la radiofonía uruguaya. Qué bueno estar acá. Estoy muy bien tomándome un tecito. Cambiado de lugar hoy, además, es todo. Renové todo. No me hice como nuevo. No me hice el platinado porque no me dio la plata. Pero en cualquier momento te cae un. Hay un platinado. ¿Tuviste vos? Yo no tuve platinado. Ah, ok. Bueno, podríamos probar. Te puede confundir el tema canas. Todo lo que es el sistema canas, bueno, claro. Puede llevar a la confusión. Sí, me lo han recomendado. Todo lo que es mi grupo de estilistas. Y claro, creo que te estaba confundiendo con Messi. Me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo me pasa Messi. Digo, no, loco, no tengo. La verdad, no soy yo. Como a nuestro amigo Alito Cabrera, que lo confunden con Juan Minujín por la calle. Pasa eso. Mucho, muchísimo. Muchísimo. Por suerte tenemos a Alito Cabrera como compañero y no Juan Minujín. Sí. Toda la vida lo prefiero mil veces más. No porque tenga nada en contra de Juan Minujín, que es un actorazo, pero la verdad que como Alito no hay nadie en la vida. Totalmente de acuerdo. Ojalá todos tengan un Alito en su vida. Bueno, nada, esto es un programa musical. Creo yo, mientras me tomo un té. Y mientras hablamos de la vida. Que te voy contando que estoy tomando un té de caramelo. Como de caramelo. Sí, no voy a decir la marca porque no nos auspicia, pero. Pero literal, el sabor es caramelo. Sabor caramelo. Yo estoy tomando birra del Chuy. Me parece muy bien, muy bien. Con un vaso muy lindo. Aparte. Es muy precioso. Te felicito por tu vaso. Gracias, es de acá. Hola, Sanfi. Hola, ¿cómo andan, querides? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Qué bueno. No sé si es exclusivamente del Chuy, o sea, es aledaña el Chuy. O sea, es de frontera. Como de esa zona. Sí, sí. Es una cerveza de frontera. O Nova Scotia. Es una Nova Scotia, bien fresquita, gelada. Hablando de Brasil, hablando de portugués, qué gran show que hemos presenciado. Una todo semana lo que muy fue brasilera. El lunes pasado. Que, bueno, como no salimos al aire el otro viernes, no les pudimos contar, pero les compartimos ahí rápidamente por nuestras stories de Instagram, medio sobre el pucho, debemos reconocer, que nuestra amiga Aishé, Larisa Conforto, se presentó en el Bardukon el lunes pasado y la verdad, chiquilinis, que fue un despelote. Un descontrol total. Ella es una performance, frontwoman. Absolutamente. No, la verdad que un placer tremendo haber recibido a esa amiga que, nada, ya ha visitado Uruguay varias veces. El otro día estábamos haciendo memoria con ella y creo que la primera vez que estuvo acá fue en el 2014, que estuvo tocando con Bel Baroni en el cine universitario, que quedaron ahí algunas anécdotas. Parece que había falta de papel higiénico en los baños. Pero bueno, etcétera, etcétera. Nos estuvimos riendo de algunas cositas, de cosas que siempre pasan en los viajes. Igual contaba que era su primera vez en Uruguay con su proyecto solista Aishé. Es correcto. Y bueno, prometemos que la próxima vez que venga vamos a avisar con más tiempo para que puedan venir. Y coordinar una fechita también. Bueno, acá, también, porque quizá la tenemos en casa, sería fantástico que pudiera venir al programa. Esta vez no dieron los tiempos, porque ya partió a Yo Chile. Yo lo voy a decir porque como no tengo ningún compromiso absolutamente con nada ni con nadie, es un show que la verdad que pide senderos. pide senderos. Así que si están del otro lado escuchando esto... Quizá le llegue a la producción. A ver, por favor. Partió para Chile ahora. Se fue. Entonces va para allá también a tocar. Santiago. Estuvo en Buenos Aires antes de venir para acá. Ahora va para Santiago y después Valparaíso. Bien, bueno, así que si alguien remotamente de Chile nos está escuchando, alguna de nuestras amigas que han pasado por acá también desde Chile, tienen está sintonizando, que aprovecharlo. Tienen que aprovecharlo, compartirlo, hacer que sus amigas vayan. Y bueno, cuando vuelva a Uruguay esperamos tenerla por acá, al aire, con nosotros. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Sabés que sí? Habló la jefa el otro día, chiquilines. ¿Hay candidato presidencial en Argentina o no? No. Yo ya te dije, el otro día estábamos afuera del Bar Ducón y yo te dije que para mí no iba a dar su bendición. No, pero parece que... Viste que no hay bendecidos. Como que hay que sacar conclusiones. Están apelando mucho a que la gente sepa leer y sepa leer indirectas también. Parece ser que la gente que hacía todo lo que es control de cámaras, paneo, plano cerrado, plano abierto, en un momento se mamó. En un momento se mamó. Pero vos decís que no se viene Guado. ¿No? Se empapeló la ciudad con... Se viene Guado. Se viene una cosa que leí el otro día en Twitter que me gustó mucho, más aguado. Digno de nuestro presidente, leche más aguada. Más aguado. Bueno, sí, nada. Entre los amigos que estamos acá en la vuelta, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué te parece, Guado? ¿Qué te parece? Y hay mucha gente inclinándose hacia la opción Guado. Yo voy a decir algo que me va a condenar para el resto de la historia. Estoy omnubilado con Juan Grabois. Bien, yo me enteré el otro día que es antiaborto, así que tengo mis reparos. Bueno, viste, ya me condenaron. Sepan disculpas. ¡Salí de ahí, maravilla! Sí, bueno, y viniendo a nuestro país, porque ustedes sabrán que nosotros somos declarados amantes de la Argentina, pero vivimos en este Uruguay, al que también amamos muchísimo y estamos muy orgullosos de ser de este país. Por supuesto. Lastimosamente conducido por gente del horror en estos 3 años que pasan y 2 que quedan por delante. Uy, a mí es lamento decirles, no quiero ser yo la que dé esta noticia, pero alguien lo tiene que decir. La conversación cotidiana es cuántas cosas malas pueden pasar en este tiempo que queda. De verdad, queda como un que montón para hacer cagada. Fútbol. Hay un punto en el que vos decís, che, ¿qué te sorprende? No, eran ellos, ya sabíamos lo que iban a hacer, pero te encontrás por momentos en una distopía en la que sale agua salada de la canilla, no hay agua en el súper para comprar. Tenés un senador abusador de menores, defendido y apañado por todo el gobierno. Y decís como, che, pero... Claro, boludo. O sea, como que yo me imaginaba que esto iba a ser una reverenda cagada, pero así de poronga, ¿no? Superó todas las expectativas. Si hay algo que podemos decir que hicieron bien fue superar todo tipo de expectativas y dejar la vara, tipo. Un empeño en hacer mierda todo, la verdad, impresionante. No han dejado nada. No han dejado nada. Ayer hubo movilización por el agua, un encuentro en la explanada de la Facultad de Derecho y ha llegado la policía a cumplir tareas de inspectores de tránsito y a hacer todo lo que son sus despliegues de performance. Sí, claro. Tuve que sí. Un compañero que estuvo ahí, le dije, che, ¿estuviste ayer? ¿Qué onda cuando fue la policía? No, llegaron, hicieron coreo, acomodaron el tránsito y después tranca, se fueron. O no sé, o se quedaron ahí, pero no pasó a mayores. Y el momento del coreo me dio muchísima gracia. El momento de coreo es buenísimo. El momento coreo de cuando fueron a desalojar el Zorrilla, que quedó plasmado en los videos, ¿no? Ese, los Star ahí, Troopers. Ese fue como el estreno de la coreo que vienen practicando. Terrible. Bueno, ese es el país que tenemos, amigos. Claro, tenemos ¿qué sé un yo? Panorama. Ahora total. El otro visitando al Papa. Yo ya la verdad que además del presente que tenemos, el futuro, amigues, ¿qué quieren que les diga? No es muy prometedor. Quedará música y nada y no mucho más. Nosotros que nos tenemos por suerte. Quedaremos nosotros. Nosotros que estamos acá de este lado del micrófono y ustedes que están del otro lado, por supuesto. Y nosotros, Radio Pedal, que es esta radio y este medio de comunicación que forma parte del colectivo Pedal, que es un colectivo más grande, más hermoso, muy potente, que sostiene una olla popular, que sostiene un espacio cultural en el que están pasando unas cosas bárbaras hace unas semanas y van a seguir pasando. Así que estén atentes a lo que está sucediendo en nuestra casa porque estamos con muchas ganas de disfrutarla y de compartirla. Así que tuvimos una fiesta el viernes, el domingo hubo un toque organizado por uno de los programas. Hace unas semanas hubo una presentación de un libro. Están pasando cositas, así que No pierdan el rastro. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestro Instagram, @nuevosfuegos, o al celular de Radio Pedal, que es 098-698-808. Y nada, o nos pueden venir a visitar en cualquier momento. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, al celular que dijo Vale, nos pueden mandar qué musiqueta, cómo están sobrellevando esta situación distópica de el agua y que todo se va al carajo. Y también contarnos sus experiencias personales, ¿por qué no? De cómo les está yendo. Sí, absolutamente. Manden audios, como pide nuestro productor siempre. Me encanta que manden audios. Manden audios, por favor, cuéntenos cosas, cuenten cómo viene este viernes, cómo van llevando este clima del demonio, que llueve, hace calor, nadie entiende nada. Se han engripado, no se engriparon, yo qué sé, lo que se les cante el oht. ¿Qué tenía yo para contarte? Sí, que vamos a arrancar con esta playlist musical que tenemos preparado para hoy, viernes 26 de mayo. Vamos a arrancar con un muchacho que se llama Jaime Martín James, como James. A ustedes le parezca. James sería como más colombiano, capaz. Este muchacho nace en Buenos Aires el 22 de junio de 1994 y es más conocido por su nombre artístico, que es Louta. Es un cantante y compositor argentino. Comenzó su carrera musical al publicar su álbum debut homónimo en el 2016, gracias al cual se dio a conocer al público. Tras este, en el 2018, publicó el segundo álbum de estudio, que se llama Enchastre, el cual acabó por consolidarlo como un artista conocido popular. En 2019 lanzó varios sencillos, Tau Tau, No te comas la peli, participó de la sesión número 20 de Bizarrap también, y en el 2020 publicó el sencillo De este lado de la foto y lanzó su tercer álbum de estudio. ¿El tercer álbum de estudio cómo se llama? Porque no lo tengo acá. Es 2030, ahí está. Lo que vamos a escuchar es lo último, salidito del horno de este muchacho, jovencísimo él, pero ya con una larga lista de hits que han sabido un sonar artista. Acá. Un artista del sorete. De otro level. Tremendo. Y vamos a escuchar Veneno. Veneno recién salidito. ¿Te parece, Vale? Me encanta. Por necesidad, a uno más te enamoras pa' tu colección. Y si no hay conexión, no te preocupas, solo es uno más. Yo ya me voy. Quiere que me quede, pero no estoy. Hace que cierre los ojos y que cuente hasta 10. Me empalago en mis ideas y parezco un 100 pies. Ayer estaba entre tus piernas y hoy me siento al revés. El mundo es ciego, pero yo ahora veo lo que no ves. Yo no quiero. hay conexión. No te preocupes, solo es uno más. Solo por necesidad, a uno más enamoras pa' tu colección. Si no hay conexión, no te preocupes. Bueno, por ahí sonaba el lindo de Louta. Es tan siempre un placer escucharlo a él. Tiene como un talento para hacer unas musiquitas tan bonitas. La verdad que sí, la verdad que sí. Contarte que el próximo 31 de mayo es la siguiente concentración por el agua. Pensé que venía Louta, dije que no me No, no viene Louta. No, nunca vino solo, me parece. No menos Louta. Importante. No, no, por supuesto. No, ¿tú vino a la trastienda? Yo lo vi en una festival de estos que se hacían en la sala del museo de la nueva generación. Ahí tuve el honor de verlo, pero me parece que como solista no sé. Y si vino y me lo perdí, me quiero morir. Pero bueno, entonces dijiste 31 en 18 y Ejido, supongo que 18, 19 horas será la concentración. Yo creo que en el 2018, estaba buscando, perdón. En el 2018 me parece que metí una trastienda. Yo lo vi seguro en 2019 en este festi que te digo, pero no sé. Bueno, Louta, esperemos que vengas pronto. Concentración 31 de mayo, 18 y Ejido. Está habiendo un montón de concentraciones por el agua. Casi, no te diría todos los días, pero casi en varios lugares. La gente se está moviendo pila. Además está buenísimo que están siendo descentralizadas las movilizaciones. No solo están ocurriendo en el centro. Hace un par de semanas la gente se movilizó en el Prado, enfrente de la casa del presidente. En estos días también sé que hubo una movilización ahí por el Club Victoria, que en este momento entra nuestro productor a la cabina, que es de ese barrio, así que quizá él nos pueda ilustrar un poco más, esté más enterado. Pero nada, busquen, fíjense si en su barrio hay moviditas, y si no, bueno, tratemos de ir a alguna, por lo menos. A chequear. A veces se complica. A chequear. Pero es importante que nos movamos y estemos atentos a lo que sucede, porque es el recurso más importante de nuestra vida. Así que, amigas, nada que decirles. Bueno, ¿qué vas a hacer sin el agua? ¿Qué vas a hacer la música igual también, no? Para engancharlo con el programa y porque además yo considero que es algo un poco vital. Por supuesto. Para mí, sí, por supuesto. Para nosotros. Che, la canción que vamos a escuchar a continuación es de un nivel de ternurita que te morís. Vamos a escuchar a los chiques de Plastilina. Ellos son Paloma y Tommy Wicks, que son actores y además son amigues, y en algún momento decidieron que tenían ganas de hacer música y hacer música juntos y formaron este dueto, Plastilina. Muy bello, además, muy colgadites también con el estilo de la banda y así como personas muy, muy lindas, con un universo visual muy bonito. Hacen una música muy bella y esta canción la sacaron en plena pandemia, digamos. Lo van a notar cuando escuchen la letra, pero yo creo que igual aplica para todos los días, porque nada, o sea, está bueno saber que somos poderosos y a la vez también a veces está bueno no poder. Así que nada, un himno para esos momentos. Siento que volví. Para mí esto es así. Creo que crecí. Y vas a cumplir años atrapado en tu cama y no te pongas triste. Estoy acá. Vas a ver que después de un tiempo este cuarto va a girar. Mira cómo cambias. No voy a decir que estoy feliz, pero puedo con esto. Voy a destruir toda cicatriz. Perdón si no te contesto. esta versión de mí mismo también va a morir. Voy a hundir este miedo en mí. Ahora. Vas a cumplir años atrapado. Vuelvo así como flotando. Es muy hermoso. Es muy lindo, es muy lindo. Yo nunca dije que la canción se llamaba Puedo con esto, por eso todo lo de Poderosos que dije, pero como que no tuvo mucho sentido porque olvidé decir el nombre de la canción. Lo habrán descubierto escuchando la letra. Gente bárbara, la de gelatina, no plastilina. Otra cosa mala. La de gelatina es gente bárbara también. La de gelatina es gente bárbara. Perdón, están mucho tiempo en mi cerebro esas personas. Pero no era justamente bueno, son estos, esto que estos son plastilina. Escuchando. Tocaron en el Lollapalooza, en el último. O sea que, nada. En eso, quizás en algún momento estén por acá también. Podría estar muy bien. Qué nivel, qué nivel. Che, me pasa que cuando estoy en Twitter y scrolleo, y me salta un video de Cristina. No lo escucho, no tiene subtítulos, no tiene nada. O sea, así, medio como que lo veo así de largo. Y lo único que aparece en mi cabeza es mascota de nadie. Automáticamente. Lo que le ha dado a esa frase. Mascota de nadie. Es... ¿Qué frase? Es una gran frase. Podríamos usarla para... ¿Qué manera de decir? Sí, yo quiero a Cristina diciendo mascota de nadie. Sí. El otro día dijo, yo no soy de ellos, soy del pueblo. Pero yo no, yo mi frase que me aparece cuando la veo hacia Cristina el Mute es... Hola, ¿quién habla? Yo, Cristina, pelotudo. Yo, Cristina, pelotudo, es bárbaro. Es bárbaro también. Eso es espectacular. Sí, sí, grandes, grandes frases. Y grandes discursos también. Se esperaba un poquito más de ella, ¿no? Se esperaba... Yo no lo escuché todavía el discurso, la verdad. No he tenido tiempo. Por lo que escuché y por lo que vi también después, es como que está tratando de sentar las bases programáticas de algo hacia el futuro. Algo interesante que también esperaríamos del otro lado, de este lado del río, ¿no? Como empezar a organizar o a pensar un poquito qué es lo que se nos viene. Más allá de todas las cosas que pueden llegar a pasar. De acá a las próximas elecciones, o lo que pueda llegar a suceder, todas las cagadas que se puedan llegar a mandar, evidentemente que, por lo menos los que creemos en el sistema democrático, esperamos una propuesta que nos seduzca, ¿no? Y me parece que es algo que no nos está pasando, simplemente estamos actuando a la respuesta frente a todos los desastres que aparecen todos los días. Siempre aparece una cosa que nos tiene entretenido conversando y diciendo, ah, no puede ser, esta, mirá, esta, la puta madre, es verdad, cada vez peor. Nos quita tiempo de imaginar y pensar y proponer otras posibilidades. Pensar en un otras futuro, ¿qué futuro queremos? Posibilidades. Porque además sabemos... ¿Hay alguna opción? Que reconstruirse una vez que la derecha pasa y demuele todo, como suele hacer... Claro. Es difícil también. Entonces, es muy importante llegar sólidos y sólidas y solidez a un reencuentro con el Estado y con las políticas y con las formas de construir otro mundo y otra vida. Sí. Para que no sea simplemente estar emparchando todo lo que hicieron mierda y que se te, que te pase el agua, ¿no? También, como pasó en Argentina, por ejemplo. Me empieza a preocupar el mundo de lo concreto. A proyección a futuro, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que me vas a venir a plantear? ¿Vamos a dar vuelta a la LUC? ¿Cuál es la propuesta? ¿Vamos a hacer un referéndum en contra de la reforma previsional que nos recontra cagó la vida? Son esos los cuestionamientos que me hago y no veo a nadie del otro lado. Proponiendo algo distinto, como que me da miedo de pensar en un, bueno, como la cagada ya está hecha, continuemos para adelante. ¿Esa va a ser la opción política del futuro? ¿Con eso no van a venir a conquistar? Ni qué decir. ¿Con eso no van a venir a conquistar? Como, ¿o van a venir en un shock de que me parece bien, me parece bienvenido, ¿no? Como, bueno, pongámosle plata en el bolsillo a la gente, reactivemos, damos un shock de consumo, que es como la visión progresista, pero sigamos en esta, en la ola de los progresismos de seguir explotando nuestros recursos naturales sin ningún miramiento, ¿no? Como, bueno, vamos a seguir dándole hasta que esto explote. ¿Cuál es? ¿Con qué nos va a seducir? Sin duda es que ha quedado en evidencia que hay una urgencia de un cambio de paradigma en ciertas líneas, ¿no? Como porque es imposible fingir demencia con eso y seguir solo trabajando en otras cosas que son igual de importantes e igual de urgentes, ni que hablar, que la gente coma todos los días, por supuesto. Por supuesto. Pero hay una mirada a futuro que más lejano, digamos, que ni que hablar hay que tener. Igual ahora escuchándote me quedaba pensando en eso que decías, que me parece muy importante y valioso también, que es como esto, nos agota todo el tiempo, todos los días, algo nuevo y como seguir... cayendo en la cuenta de que todo es una porquería. Aparte, y creo es que no siniestro. Que eso, sí, obviamente, es súper entendible que estamos cansados y totalmente desalentados en un punto, pero como que está bueno también esto, juntarnos a charlar de qué es lo que queremos. Y ni siquiera pensando en candidatos, ¿no? Ni en como, bueno, me pinta más esto porque hizo tal cosa o qué sé yo, sino como, bueno, realmente como sujetos políticos. ¿Qué tenemos ganas? O sea, ¿qué nos gustaría que nos vengan a proponer? Claro, porque... Entre nosotros, entre nuestras amigas, entre la corta, también como para tener claro como qué demandar y también como después cuando estén las propuestas concretas, ver, bueno, de alguna manera qué es lo que más se acerca a esas cosas. Porque después por ahí, después de todo el desastre, lees un programa y más o menos decís, pa, bueno, esto es un poco mejor y entonces me voy para ahí, pero está bueno tener en clara algunas demandas. A mí lo que me preocupa es que nos terminemos comiendo la pastilla de, como nos pasó también en Argentina, de después de todo el ciclo de cagadas de Macri, bueno, cualquier cosa que venga va a ser mejor. Y nada, estamos como discutiendo candidatos que ninguno termina seduciendo o ninguno termina planteando un cambio radical o una propuesta o contrapropuesta a todas estas cosas que están pasando, ¿no? Como que nos estamos entretenidos en pensar, ah, porque Orsi se fue al Vaticano. O Carolina. Igual, polémico. Re polémico. O Carolina Cose, ¿qué tipo de respuesta viene teniendo frente a las crisis del agua, ¿no? Pero está, no hay nada de sustento, ¿no? No hay nada sólido ahí. Como bueno, cualquiera que sea, más o menos ahí, bueno, nos va a convencer porque tenemos que sacarnos de arriba a esta mierda. Exacto. De gente. Y tampoco es por ahí, ¿no? Tampoco es por ahí. porque hay temas muy profundos que hay, claro, que hay que discutir. Temas muy profundos que se agravaron con el paso del tiempo y desde que está la derecha en el gobierno, cómo es la respuesta a los problemas de seguridad, la respuesta a los problemas sociales que hay. Yo no quiero entrar en esta polémica porque todo el mundo que que si es muy joven, que si no es joven, el nuevo director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Convivencia. Pero... además, bueno, como a Leal nunca le miraron el currículum, a Santiago González tampoco, pero ¿alguien me puede explicar qué concha es diploma en competencias generales? O sea, lavar el piso entra, boludo. ¿Qué mierda es eso? Y bueno, yo qué sé, en mi casa le decían el arregla tutti. ¿No? Es como, bueno, se rompió el pasador de la puerta. Bueno, está, vengo, te cambio. Competencias generales. Otro. Te cambio una bombita. Eléctrico, por ejemplo. Claro, sí. No sé. Pero invita a la especulación, ¿verdad? Competencias generales. ¿Qué decirte, amigue? Sí, ya se lo ha cosificado al chiquilín también. Sí, por supuesto. Obviamente, si era muy lindo, si es muy feo, si tiene barba, si no tiene barba, esto, lo otro. Entramos en esas discusiones que... No llevan a ningún... Pero bueno, entonces, desde este espacio, que es un programa musical, pero en el que también se habla de política porque nos atraviesa nos a todos. Y discutimos lo que... ¿Por qué no? Como propuesta, esto. Conversen con sus amigues. Piensen en qué desean, en qué quieren, en qué les gustaría que suceda. Con un marco y sin un marco también, porque bueno, después vemos cómo suceden las cosas. Esa es nuestra invitación. Esa es la invitación. Vos sabés que sí. Claro, absolutamente. Bueno, yo vengo a proponerte una candidata. Una candidata para la posteridad, porque como tantas personas han trascendido y han dejado cosas. La candidata la vamos a escuchar ahora y se ha seleccionado en homenaje a su transición reciente. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a la gran, a la única... señora Tina Turner, que ha dejado este plano en estos pasados días. Me pareció que era de orden escucharla porque monumento institucional de la música y porque además supo participar de este programa durante el año pasado cuando teníamos la columna de nuestra querida amiga Vale Machado, No Regular la Llama, cuya cortina era Cositas Calientes, Hot Stuff, de la gran Tina Turner. Ahora vamos a escuchar What's Love Got to Do With It. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Oh,

here we go. If you make sure you're connected, the writing's on the wall. But if your mind's neglected, someone try, open up your eyes. You must be blind if you can't see the gaping hole called reality. Ow. Wanna do it again? I'm gonna do it again. Ow. Wanna do it again? Come on, I'm gonna do it again. Piripa, piripo, piripo, boom. Como decían los antiguos pensadores de la antigua Grecia, antes de que cayera el McDonald's del obelisco, lo que estábamos escuchando era los Stereo MCs con su canción Connected. Faltan exactamente 9 minutos para las 9 de la noche. Seguís escuchando Nuevos Fuegos acá por Radio Pedal, que ya sabés, está emplazada en San Salvador 1510, un lugar donde suceden un montón de cosas, eventos culturales, hay una olla popular funcionando y un montón de colectivos que comparten este espacio maravilloso. Somos una radio obviamente abierta a los proyectos. Si en algún momento tenés ganas de hacer radio, venir a... nada, hablar atrás del micrófono, tenés cosas para decir, música que te gustaría pasar, podés venir obviamente presentando un proyecto y sumarte a esta hermosa familia. Otra cosa que también podés hacer, de repente no te gusta hacer radio, o no te copa, o no tenés tiempo, y simplemente te gusta escuchar lo que decimos y la música que pasamos, podés hacer tu aporte solidario entrando a nuestra página web. Ahí hay un botoncito que dice suscribirse, metes ahí por el valorcito de una birrita o lo que sea, metes unos manguitos que a nosotros nos ayuda muchísimo a pagar la luz y otras, y el internet, por ejemplo, que es para poder salir al aire, chicos. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, estábamos escuchando esta banda que es una banda inglesa de indie pop y chill wave. Son conocidos por justamente este éxito mega super conocido, un hitazo, Connected, que fue lanzado en 1992. En el disco homónimo se llama Connected también. Correcto. Es un dúo que en el comienzo arrancaron en el estudio de grabación llamado Gee Street. Y bueno, nada. Su primer álbum, 334578, estuvieron trabajando con un DJ que se llama Cesare. Y bueno, el año siguiente, Elevate My Mind, que fue justamente el primer éxito de hip hop que logró entrar en las listas de los más solicitados del Reino Unido. Qué bárbaro. Tuvieron un disco independiente, un sello, perdón, independiente también en su momento. Pará, déjame hacer una salvedad de algo que ahora me acabo de confundir. Disco con sello, y me confundí gelatina con plastilina, y también me confundí a Tina Turner con Donna Summer. Y esto es un mar de confusiones, pero así nos gusta. Sepan disculpar, chiques. En mi cerebro todo el tiempo Hot Stuff fue de Tina Turner, pero era de Donna Summer. Igual hay así gente que nada, confunde... igual teníamos ganas de escuchar a Tina Turner, que es la que efectivamente se murió. No es que se haya muerto Donna Summer, capaz que sí, no sé si está viva o no, pero la que se murió hace poco fue... Bueno, no se sabe, a chequear. Polémico. Bueno, no importa. Bueno, Ciérrale el micrófono. Bueno, nos metimos en un berenjenal en este momento. ¿Cómo se han metido a la gente de Montevideo Portal? ¿Así? ¿Estuvieron atentos a las cosas de Twitter? ¿no? Bueno, yo les cuento una tremenda, durísima. Montevideo Portal hizo una encuesta para saber si la gente le creía o no le creía a Penades. Lo vi, es verdad. Hoy declaró, ayer declaró Penades. Hoy, bueno, ayer. No dejemos pasar esta basura. Realmente no dejemos pasar esta basura. Gente de responsabilidad, atrás de un medio de comunicación, un mínimo de responsabilidad. ¿Cómo se puede hacer una encuesta para ver la credibilidad? O sea, es el máximo grado de revictimización. Las víctimas que están viendo eso, ¿qué ven? Tipo, no, hay un 40%, hay un 60% que le cree a no sé qué. ¿De qué carajo estamos hablando, boludo? Ya es una cosa que, la verdad, es para prender fuego todo. La verdad que es nefasto. O sea, primero el presidente diciendo yo le creo a mi amigo, lo miré a los ojos. Después uno de los medios de comunicación con más leídos. Medios de comunicación más leídos del país. Entrando en esa. Deplorable, la verdad. Declaró ayer Penades, dijo, no me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito. 8 denuncias tiene, de 8 víctimas. Y me olvidé lo que iba a decir. Yo lo que tengo Que decir, y que la fiscalía pidió el desafuero, además. O sea, frente a esa situación, Montevideo Portal también. O sea, digamos, ante cualquier denuncia no da a hacer esa gilada que es terrible. Pero además estamos en una situación en la que está yendo a declarar a la fiscalía, están pidiendo el desafuero de un senador. Un poquito de seriedad, un poquito. Todo bien con los títulos graciosos, pero ya se le fue la moto. Se fueron al pasto fuerte, fuerte. Fuerte. Ahora vamos a escuchar una canción que no es seleccionada ni por ti ni por mí. Exactamente. Ni por aquel. ¿Por quién será? No sé, porque acá dice. ¿Esto lo pusiste vos? Lo puse yo. Claro, porque en realidad, primero cambió la canción desde un momento a esta parte, desde cuando le dije a Cravale que tiene una canción para pasar acá. Cambió, porque la vida cambió. Ah, cambió, pero sí, el artista es el mismo. El artista es el mismo, no es quien saca adelante la canción, sino que es un feature que está Denzel Curry, un artista, un rapero. No recuerdo bien de dónde es, pero es un rapero que queremos mucho acá porque es muy, muy pro y tiene una lírica muy, muy filosa, muy rápida, muy rápido. Una voz que aparte él ha incursionado, les recomiendo. De Florida, mirá, bueno. Ha hecho unos covers de Rage Against the Machine porque él tenía una banda de punk, entonces tiene un registro vocal muy interesante. Me interesa. Les copa buscar. No, esta canción la encontré relacionada a él porque aparte salió hace poco un video también que se llama Goated. Goated es como una frase coloquial que es como consagrado, traducido mal quiere como decir... Goat, como le dicen a Messi. Como le dicen a Messi. Greatest of all time. Y bueno, Goated es eso, es consagrado, cabreado, como puse ahí en la descripción, que no sabía tipo bien cómo traducirlo tipo literal. Porque como que es como se traduce, tiene otro significado, ¿no? Si lo traduce claro, pero cabreado sería más como enojado. Sí, exactamente, por eso es que no entraba claro, ahí. Porque Goat también le decimos a la gente que significa cabra, ¿verdad? Exactamente. Pero nada, es una linda canción. I speak in English. We are speaking in English. A ver si puedo hacer todas las cosas en metrónomo. una linda canción que... Bueno, no es de Miami, pero casi. No, pero bueno, Gloria, es ahí, es el mismo estado. Está ahí, pegadito. Una de esas canciones que encontré, dije, tipo, enseguida pensé que un fueguito podría tener acá. Y bueno, si quieren, escuchamos. Escuchemos. Legends on 3, 2, 1. Dice, core, please, please don't. Core, me. Change in the meter, double part like Bane in the beater. Her friend keep helping detangle the weave. Only jump in the front seat to play with the speakers. Thud on my plans, stretch on my bands. Plus when I stomp on my custom ice vans. Plus like brush like plus I got them up. Plus size Panam every truck. I hop out the roof. Yeah, dime on my left wrist and she got the flu. Yeah, watch look like Chex Mix is supposed to be blue. Huh? She know it's two seats, so she leave her best friends. Bust out my dad face, your chain is a necklace. Go there, please, please don't go there, me. Left wrist go there, right wrist go there, necklace go there, sis go there, this go there, go there, go there, go there, go there, go there, me. I had to hit my designer for sneaks. Double dip mine in the bleach. I'm blocking for sure. Popping down Miami Beach. Pull up like LeBron with the heat. Huh. I bought a crib in the crib of the office. Tap a mom, but I can't see me walking there. I'm with a Tesla, but it ain't no charge of that. I call up Cohen Brianna, been parking the top. He box seats. I'm watching Archie. They cop like stop right next to my block at Trust Fund. Beat, I might drop that hips on the stallion and doja her top half, huh? 2300 on the horse and I'm Mike. Switching out the character, the strippers like tigers. Legends on 3, 2, 1. Oh, you tried it. You say you love me like you love him. You lying. You know your worth for what it's worth. I could buy it. We'll say it's lonely at the top, but I'm biased. Because I'm only at the top, but you tried it. Say you love me like you love him, you lying. You know your worth for what it's worth, I could buy it. We say it's lonely at the top, but I'm biased. Okay, I've reloaded. Dump. Walk on this beat like I'm walking up Poland. Got gloves that I'm holding and guap that I'm throwing. Gonna love a new in some Rick Owens in different color diamonds like I'm just bowling. How many times can I tell you I'm good? How many times can I tell you I'm good? How many times can I tell you I'm golden without news acting like they do not know it? Why, sir? See, every year I'm getting better as a writer. And when it comes to the flow, I'm getting nicer. And who's getting them a song but a cipher? It doesn't matter because I'm still getting money, though. The only reason why you're hating because your money low. And every $100,000, there's a 100 hoe. When you see you as a goat, that's just how it goes. Don't wanna see you do great. Rather they see you fall off and then watch your whole ego deflate. Don't give a damn what you make. I see the jealousy, boy, that's a horrible trait. I spot the hate, no binoculars. This how it feels to be popular. They send the shots, no photographer. Don't give a damn that ain't stopping. Throw that, throw that, throw that, throw that, throw that, throw that. Please, please don't go that, go that, go that, go that, go that, go that. Me, left wrist, go that, right wrist, go that, neck wrist, go that, sis, go that, this don't go that, go that, go that, go that, go that, go that, me, yeah. 3, 2, 1, yes, I'm go that, go that, go that, go that, go that, go that, please, please don't go that, go that, go that, go that, go that, me, go that, go that, go that, go that, go that. La verdad que ese flow sí que se los robo. Estuvimos afuera del aire hablando un poco de NBA porque justo dijeron Miami y nos acordamos que ahora están sucediendo los playoffs. Así que mientras escuchábamos esto de fondo y nos inspirábamos en el comandante, charloteamos un poco de NBA. Es verdad, es cierto. Y se están jugando las finales del básquetbol nacional también. También, está porque nacional con Hebraica. Bueno, una cosa con la otra. Yo, la verdad que a mí me parece súper entretenido. El otro día se terminaron las trompadas. No, pará. El otro día le partieron el cráneo a uno y no había ambulancia. La verdad que ese nivel de aventura. Yo, la verdad que lo miro. A mí, discúlpenme. Ah, qué morboso, como te gusta, que no sé qué. Bueno, y sí. Yo, nada. Tipo, ese level de emotion no se vive en la NBA, chiquilina. Miro fútbol uruguayo, se caen las canchas con un colchón. Vos. Digo, a mí me gustan ese tipo de cosas. Bola, garrafas. Claro. Che, bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Lo seleccionaste tú? Qué bárbara. Bueno, sí. Vamos a escuchar un cover de There Is a Light That Never Goes Out, que es una canción de los Smiths, súper conocida. Justo hoy la estuve escuchando. Hay una luz que nunca se apaga. Me encanta esa canción. A mí me gusta el cover mexicano. No lo puse, pero. Ah, no lo conozco. ¿Por ahí el cover mexicano? Creo que hay una luz que nunca se apaga, una cosa así. O algo así. No lo conozco. Justo hoy estuve escuchando de Smiths. Picalo un poquito porque está bueno. Una banda bueno. Que me gusta mucho. Yo mientras tanto te voy a contar que vamos a escuchar a Jess Cornelius y con Titan Tong, que es un. Fue una banda indie rock australiana formada como en el 2007. Sacaron varios temas, hicieron covers, esto y lo otro, y después se terminaron separando. Pero las cosas que dejaron son muy lindas. Ay, subí un poquito esto. Subí un poco. Es lindo esto. Me hiciste un gran favor. Oh, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por. Es bárbaro esto. Ah, esto es bárbaro. La verdad que es muy mimoso. Justo posta hoy escuché esta canción, la compartí en mis stories, todo como que estuve muy copado con Smiths y no vi que estaba en el guión. Bueno, muy conectada. O sea, vi Jess Cornelius, pero no seguí leyendo, tipo, qué canción era. Muy conectada, como siempre. Telepáticamente. Espectacular. Para que vean. Bueno, nada, así que vamos a escuchar esta canción que no necesita mucha presentación y también vamos a dedicárselas a todas aquellas personas que trascendieron este plano, supieron brillar y dejaron esa idea de que hay una luz que nunca se apaga. ¿Encuentras un tema para volver? ¿No encuentras el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Juegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios?

a Yendri haciendo Nena. Yendri es dominicana. Nació en Dominicana, pero desde que es muy chiquita se fue a vivir a Italia con su mamá. Y se hizo medio famosa porque ganó este programa de X Factor, que son estos concursos de talentos, o no sé si este en particular es de música o de talentos en general. Pero bueno, o sea, no sé si lo ganó, pero estuvo en ese programa, le fue muy bien. Gran participación. Exacto, de hecho, tan grande fue la participación que firmó un contrato con Sony Music Italia después de eso. O sea, como que le vino bárbaro, la verdad. Muchas veces pasan ese tipo de programas que como que los que ganan no terminan teniendo tanto éxito. Sí, ¿no? Pasó en Operación Triunfo 2001, que pasa en la gran mayoría. David Bisbal, David Bustamante, Genoa, todos ellos fueron mucho más famosos que la que ganó, que no me acuerdo, Rosa, creo que era el nombre. Estoy pensando en los nombres más. Qué más fan que fui de Operación Triunfo 2001, chiquilines, por favor, lo veía con mis padres. Un día no conocías repasado. Mejor televisión, es lo que pasa. No, no conocías. ¿Sabes que yo estoy para juntarme a verlo? Al día tiene que haber algún resumen. Debe estar todo en YouTube completo. No, yo lo veo, lo reveo. Vamos a verlo de una. Mientras meto un tecito. Bueno, cuestión que nada, le fue bárbaro, firmó ese contrato. Tuvo una banda en un momento también y después empezó a hacer su música solista y en 2020 lanzó este tema que me encanta, tiene un flow como muy bonito que está dedicado a su mamá, que su mamá se fue a Italia, migrante desde Dominicana, la dejó a ella con su abuela, estuvo ahí como buscando un poco una estabilidad y después se la llevó a ella, que era una nena chiquita, y allá hizo su vida con su mamá, migrantes ambas en las Europas, así que bueno, está un poco dedicada a eso y a las mujeres migrantes en general. Así que más linda la hace todavía a la canción, que es Nena de Yendri. Bueno, y lo que viene después también lo seleccioné yo. Qué bárbaro, acaparando. Preséntele. Acaparando todo. Che, esta canción nada, la conocí muy random en Spotify, de esas canciones que de algún lado aparecen, no tengo ni idea de dónde. Qué bueno cuando pasa eso. Fue muy gracioso porque ayer cuando la elegí pensé que la banda se llamaba White Tom y es tipo vos sos el negro Tom y si la banda se llamaba White Tom y era el blanco Tom era maravilloso, pero en realidad era parte de mi dislexia porque se llama White Town, tipo ciudad blanca, así que nada, no se pudo cumplir mi deseo, que hubiese sido bárbaro. White Town es una banda que está formada por un señor que es indio pero vive en Inglaterra hace muchos años, que se llama Jyoti Prakash Mishra, no sé. Hindu. Difícil de pronunciar. Hindu. Exacto. Nada, vive en Inglaterra. Ya es grande el señor y vive en Inglaterra hace mucho tiempo. Tuvo una banda, no sé. Anduvo a las vueltas, pero lo cierto es que tiene un One Hit Wonder, que sabrán ustedes que a nosotros nos encantan. Y lo genial también de este One Hit Wonder es que está hecho en respuesta a otra canción. Esta canción se llama Your Woman y está hecha en respuesta a una canción que se llama My Woman. Y nada, la verdad no conozco ni la otra canción, pero es un One Hit Wonder que es respuesta a otro tema y suena copadito, así que lo traje. Tell me what you've got to say to me. I've been waiting for so long to hear the truth. It comes as a surprise, oh yeah, see. So got that grip and tell me that. Un hitazo. Ni qué buen tema yo. Este es un buen tema. Lo que sí me gustaría, porque me da mucha curiosidad, es ver el tema este, My Woman. My Woman de Al Bowley, que se escribe A-L-B-O-W-L-L-I. Producción al aire. Sí, como porque me da mucha intriga. Porque dice que lo que sacaron. Sí, claro. A-L B-O-W-L-L-Y. Y bueno, nada, mientras tanto, yo te comento, mientras se va buscando este tema, que pasan 23 minutos de las 9 de la noche. Lo que estás escuchando es Nuevos Fuegos. Estoy acá en el estudio con mi amiga Valentina La Salvia. La temperatura exterior es aproximadamente entre 15 y 16 grados. Y nosotros estamos saliendo desde Radio Pedal, que como ya les contaba, queda en San Salvador. 15:10, mientras me están haciendo un video o tal vez me estarán sacando una foto que podrán ver en nuestras redes sociales, que como ustedes ya saben es en el Instagram Nuevos Fuegos, y creo que son las únicas redes sociales que tenemos. Así es. Bueno, ahí se puede escuchar claramente. Se nota la inspiración. Medio de las guerras de las galaxias también un poco. Sí, un poco de swing. Hemos traído poco swing a este programa. Capaz que el programa que viene traigo algo de Big Daddy, no sé qué, no sé cuánto. Podemos hacer un poquito de trampa. No sé cuál. Etcétera, etcétera. Podemos hacer un poquito de trampa porque hay algunas bandas que hacen, no sé si ubican Postmodern Jukebox, que se hacen covers de... en ese formato medio vintage, pero de canciones nuevas. Entonces hacen de Britney Spears, de Justin Bieber. Ah, me gusta. Todo una buena, un buen programa temático. Tienen unos temunes. Porque tienen versiones de... ponen una versión de White Stripes de... esta canción más conocida de White Stripes. Ahí va. Seven Nation, que está muy, muy, muy buena. Me gusta esa búsqueda. Ahora que tenemos agendamos un programa temático. Me gusta. Todo lo que es agenda. Bueno, mi computadora acaba de tener una especie de ataque, así que depende de vos que podamos bueno, seguir. Bueno, llegó hasta el final. Básicamente llegó hasta el final porque este es el final del programa. Espero que hayan disfrutado muchísimo de nuestra compañía. ¿Cómo lo has pasado tú, Sam? Y siempre pasando mal con ustedes, la verdad. La verdad, horrible. Uy, horrible. Lo dice al aire. Para que quede grabado, en posteridad. Nuestro productor ahí, ¿cómo anda? Levanta la mano, dice que está todo bien, está todo ok. Muy bien, una muy buena casaca violeta. Parece que seguimos manteniendo el contrato. Eso es fundamental, poder seguir trabajando y trayéndole las mejores músicas. Sobre todo desde que Claudia nos abandonó. Es verdad, es cierto, no funcionó lo de la inteligencia artificial. Empezamos a joder con ese chiste de la inteligencia artificial. Ya he escuchado en otras radios que hacen la pelotudez de la inteligencia artificial. Fuimos nosotros. Primero nosotros. Por favor, denos el lugar que merecemos. Bueno, nada. Yo la pasé bárbaro, también digo, no sé si te importa, pero te No, comento. La verdad que me importa muy poco. Cuento, digo, me expreso. Pero ¿qué le pasa, señora? Ya sabía que habías pasado bien. No hacía falta preguntar. Todo está bien, cierto, que tenemos telepatía. Bueno, muy bien. Me voy para seguir tomando mi tecito. Eso ha sido todo. ¿Vos cómo la pasaste? Yo la pasé fantástico. He seleccionado estos dos temas que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar una muñera galega, que son unas buenas gaitas para despedirnos. Unas muy buenas intrigas, eso. Bien arriba, con unas muy buenas gaititas. Y después vamos a escuchar un tema de Fito, particularmente Tumbas de la Gloria. Mi canción favorita de Fito. Que es tu canción favorita de Fito y una canción muy significativa también para mí. Así que nada, desde acá mandarles un beso enorme de acá hasta el cielo. Un beso enorme también para mi abuela, que va a estar siempre con nosotros. Y bueno, nada, eso. El beso y la canción de Fito Páez. Por supuesto. Para la abuela. Amigues, les quiero mucho. Gracias por hacer este programa juntes. Gracias a todos por estar de otro lado. Nos escuchamos el viernes que viene. Adiós.